a pesar de que lo hemos visto durante todo este tiempo, dicen al Rosario que fue un solo día. Fue un solo día cuando se dijo todo esto que está escrito. Sí, 25. Partido 25 horas. Y dicen que el Sefer, todo el libro de Levítico, es prácticamente uno, entre uno y tres días. Porque se dio a entender lo que es Levítico, ¿no? El libro de Levítico. Un libro que comienza sobre todo con las partes, bueno, lo mismo lo dice el libro, aunque Vallecra es como llamar, ¿no? Como llamar, pero el llamado hacia quién, hacia los levitas, hacia los sacerdotes, hacia el pueblo. Pero en cierto modo comienza el servicio con el servicio de Levítico, con los levitas, con los sacerdotes. Entonces, el llamado es hacia los levitas y los sacerdotes para que entiendan cuáles son todas sus funciones, ¿sí? Y entre las funciones obviamente está lo del Mishkan y cómo va a ser el orden, como ya lo hemos visto durante todo el libro de Levítico. Entonces, el libro de Levítico también, como en sus primeros capítulos, es hacia el servicio del Mishkan y de los levitas y los sacerdotes, pues también ya a partir del capítulo 18, 19, ya empieza a ser más del pueblo. O sea, cuáles son las cosas que le corresponden al pueblo, en cierto modo, para cumplir lo que Hashem ha establecido, ¿no? Y eso lo vemos desde el capítulo, más que todo, 23, ¿no? Que habla sobre... ¿Sobre qué habla el capítulo 23 de Levítico? ¿Sobre? Sobre las fiestas, exactamente. Sobre los Moedim del Eterno. Las festividades del Eterno, ¿sí? Que doctrinalmente siempre se dice, no, que eso es para los judíos y todo lo demás, ¿no? Pero Hashem hace una referencia muy importante en el libro de Levítico, sobre todo en los últimos capítulos, sobre los que están en la tierra, ¿no? Y ahí vamos a tratar de expandir un poco la enseñanza. Porque dentro de los que están en la tierra están los que son de nacimiento, o los que son del pueblo como tal, y están los extranjeros, ¿sí? Y es importante que entendamos que Hashem, o podamos comprender de que Hashem, para Hashem es muy importante el extranjero. Es tan importante que de hecho está dentro de las ofrendas, o sea, está dentro de los mandamientos de darse de acá, de la justicia, por decirlo. Cuando decimos sedacá, ya todos sabemos más o menos el término sedacá, ¿no? Que doctrinalmente, comúnmente, muchos lo transforman como limosna, ofrenda, ayuda, pero realmente no. La palabra sedacá viene de la palabra salir, de lo justo, de hacer justicia, ¿ok? Y cuando nosotros damos al necesitado, no es que estamos dándole al que está mendigando, no, nosotros estamos haciendo un acto de justicia, exactamente. Un acto de justicia, ¿por qué se le hizo un acto de justicia? Pregunto. Porque ayudó a otra persona. Ah, ayudó a otra persona, a un hermano. Está ayudando a otra persona. ¿Por qué se le dice acto de justicia? Porque se le da a cada persona según su. Según lo que merece. Según lo que merece. Dando lo que Dios nos ha dado. ¿Por qué se dice acto de justicia? Sigo preguntando. Están cerca, están caliente. ¿Por qué se dice acto de justicia? Porque tengo entendido que la persona es que por sí, sino soy yo el que necesita hacer esa mitad. Eres tú el que necesita hacer mi lado. Cuando nosotros decimos acto de justicia, simplemente es porque estamos obedeciendo a Dios. ¿Por qué? Porque Dios nos mandó. O sea, en el Eterno dice, vas a ayudar al necesitado, vas a ayudar al huérfano, a la viuda, al extranjero y al levita. Entonces no es que tú te nace de ti, bueno, voy, no, no, es porque tú estás obedeciendo al Eterno. ¿Ok? ¿Y quién es el juez superior, el mayor juez? Es el Eterno. Y entonces cuando tú obedeces al Eterno, ¿ok? Estás haciendo un acto de la justicia mayor, que es el Eterno. Y tú te estás haciendo, y tú estás siendo parte de ese acto de justicia. Porque todos sabemos que el Eterno nos da. ¿Cuánto lo creen? Ahora yo les pregunto, ¿a usted el Eterno se le presenta delante, frente y le dice toma? No, pero no personalmente. ¿No? Lo hace de alguna forma. ¿Cómo lo hace? Utilizando personas. O sea, que esas personas que están haciendo acto de justicia. Acto de justicia. O sea, que usted también es parte del acto de justicia. Cuando Tita fue a bautizar a Yeshua, Yeshua dijo que había que hacerlo por justicia. Claro. Al mandamiento de que. Claro. O sea, porque Juan Bautista no quería bautizar eso. Y él dijo, sí tienes que hacerlo, porque eso tienes que contar por justicia. O sea, ¿por qué? Porque la justicia no es que viene directamente de Dios. ¿Sí? Viene de Dios, pero él usa un entorno que le es obediente. Y los que le son obedientes, entonces transforman esa ayuda en un acto de justicia que viene de Hashem. Por eso, mire, usted puede medir, pero se lo digo así a ustedes, ¿no? Usted puede medir el corazón humilde de una persona en cómo trata a un mesonero, en cómo trata a una persona que está haciendo un servicio, tanto en la calle, en su casa, en el edificio, en donde sea. El corazón de una persona, la humildad del corazón de la persona, se mide de acuerdo a cómo trata a esa persona. No, no tanto al propio. A las personas que le hacen servicio a usted. ¿Sí? Porque cuando usted entra a un restaurante, a un lugar para comer, pues esa persona que es mesonero se transforma en ángel. En un ángel servidor que le tenga. Usted lo va a ver, tal vez, como un mesonero que trabaja ahí con un sueldo y todo lo demás, pero no, usted no lo tiene que ver así. Porque el que lo ve así dice, yo te pago y yo te puedo decir lo que yo quiero. Que lo hacen mucho. No, no me estás sirviendo como yo quiero que tú me sirvas. ¿Sí me voy a entender? Entonces, siempre que a usted una persona que está en servicio le va a dar algo, tómelo como que es un ángel servidor del Eterno que está haciendo justicia del Eterno. ¿Sí? Porque si nosotros hemos sido llamados para ser sacerdocio, pueblo santo, nosotros hemos sido llamados para servir, que es lo importante que tengamos en cuenta. Nosotros hemos sido llamados para servir. ¿Sí? Entonces, como hijos del Rey de Reyes, también vamos a ser servidos. Y como vamos a ser servidos, pues nosotros debemos entender que toda, escucha bien lo que le voy a decir, toda persona que le sirva a usted es como un malaj del Eterno. Es como un ángel del Eterno. ¿Sí? Se han visto muchos casos de personas que, temerosas del Eterno, obviamente, por así decirlo, no saben de dónde apareció una persona y les prestó una ayuda. Que en un momento de problema alguien se presentó y les tendió la mano. Bueno, eso es un ángel servidor del Eterno. Y usted mismo lo ha sido en algún momento de su vida. Usted mismo ha tenido que salió de su corazón, pero no fue porque salió de su propio criterio, fue porque el Eterno sembró eso en usted. ¿Sí? Parece que él es el que enciende el fuego. Eso lo hablé yo en la parasha que me tocó del fuego extraño. ¿Cómo oramos nosotros? ¿O cómo nos movemos? Muchas veces pensamos, no, es que yo creo, que yo siento. No, no es que tú creas, que tú sientes. Porque si tú crees o tú sientes, tú vas a encender un fuego extraño. Mientras cuando el Eterno pone fuego en ti, entonces que viene del Eterno, y entonces ahí sí puedes proceder. Porque ya no es un fuego extraño. Entonces cuando tú ofreces servicio, cuando tú vas a dar una ayuda, es porque el Eterno ha sembrado ese fuego en ti, ha puesto ese fuego en ti. ¿Sí? Porque lamentablemente las personas que dan de su propio criterio dicen, no, pero es que yo ayudé a tal persona. O en algún momento es que yo te ayudé, ¿no te acuerdas? ¿Sí? Entonces cuando hacen eso, no fue algo que fue encendido por el Eterno, fue un fuego encendido por la misma persona. ¿Sí? Porque cuando viene el fuego del Eterno, nosotros simplemente somos reflejo de su gracia y de su misericordia. Mucha gente, cuando ve algo diferente en nosotros, es porque nosotros simplemente estamos reflejando lo que el Eterno nos está dando. ¿Sí? Y cuando sale nuestro carácter, que más bien pisoteamos, por decirlo así, el nombre del Eterno, cuando usted está con un grupo de amigos, no sé, con su vecina, con lo que sea, y a usted se le sale una palabrota o da un mal testimonio de algo, en ese momento usted no está siendo reflejo del Eterno. No sé si me voy a entender con respecto a él. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos no doble personalidad, pero tenemos un Yeser Hatov y un Yeser Hará. O sea, una tendencia al mal y una tendencia al bien. Y la lucha nuestra como creyentes constantemente es esa. ¿Sí? Una persona que tal vez no tenga temor no lucha. Simplemente se deja llevar por las corrientes de lo que está pasando y bueno, lo que venga, no hay rollo. Pero una persona que es temerosa es como la parashá del día de hoy. Que la parashá del día de hoy habla sobre el reposo de la tierra. ¿Y qué es el reposo de la tierra? Como ya sabemos, el reposo semanal, que ya conocemos. ¿Qué es el reposo semanal? Pregunto. El Shabbat, claro. ¿Pero qué es para usted el Shabbat? Ajá. Que es cesar. Okay. El Shabbat, en cierto modo, es una pausa. ¿Sí? Todas las pausas son importantes. Y todas las pausas hacen crecer a una persona o a un grupo de personas. ¿Sí? Por lo menos a mí que me gusta el fútbol, a los que son futboleros, a mí que me gusta el fútbol, el jugador puede correr mucho, puede driblar, o sea, esquivar a los jugadores, llevarse el balón, hacer gambetas, puede hacer muchas cosas, ¿sí? Pero hay un jugador que es diferente. Y entre los expertos del fútbol, saben que el jugador que es diferente es el que sabe hacer la pausa. ¿Cuál es la pausa? No correr, no volverse loco, sino un momento en que se queda quieto, maneja el balón y sabe cómo manejar los pasos. Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que hace realmente a una persona prudente, a una persona consciente, a una persona obediente y a una persona diferente? Hacer la pausa. ¿Sí? Y vamos a hacer una pausa para tomar un café. Desde el principio de la creación. Entonces cuando Hashem dice que el hombre dentro de su trabajo de la tierra tiene que hacer una pausa para que la tierra repose. ¿Ve? Para que la tierra repose. ¿Qué nos da a entender esto? Que muchos piensan, bueno, no, ¿será que Hashem, él no se cansa? Porque ¿cómo va a querer descansar? ¿Sí? Pero quiere decir entonces que esa pausa reflejada en el Shabbat o reflejada en las muedines, en las fiestas, que también tienen sus días de descanso, de reposo, y ahora en los años sabáticos, ¿no? En los años de Shabbat, como está hablando sobre la tierra, quiere decir que eso guarda un secreto que viene de lo alto, un secreto que viene del Eterno. Y nosotros tenemos que aprender a descifrar eso, o a entender eso. ¿Sí? está comprobado dentro de Israel en la nueva era, o sea, desde el 48 para acá, que los que han respetado los años sabáticos nunca han tenido problemas con el cosecho. Mientras que los que no han respetado el año sabático han venido la helada y se han dañado las cosechas, todo más. Eso está comprobado, eso está escrito y está documentado. ¿Sí? Recuerden que cuando decimos Israel, nosotros pensamos, es que Israel era perfecto en todo. No, Israel no era perfecto en todo. Y cuando pasan las cosas en Israel, una parte de Israel se obedece, mientras que otra parte de Israel no obedece. Como van a ver los que van a obedecer el año sabático de la tierra, como hay muchos que no van a obedecer el año sabático de la tierra. ¿Sí? Pero eso es como para todo. ¿Qué nos quiere decir? Que hay un secreto de parte del Eterno con respecto a la pausa, al descanso, el por qué dejar descansar. ¿Sí? Si en la tierra es beneficioso, imagínense si nosotros tomamos en cuenta ese Shabbat para nosotros. Por lo menos, ¿qué nos dice el Eterno con respecto al Shabbat de la tierra, al año sabático? Nos dice que el sexto año ya tienes que cesar. Para que el séptimo año todo lo que crezca no lo vas a cegar. Solamente vas a recoger lo que tú vas a hacer. ¿A qué? A comer. ¿Tú y quién más? Los animales, todo el extranjero, todo el mundo podía agarrar, pero solamente para sin cegar. O sea, sin cegar, ¿qué quiere decir sin cegar? ¿Qué significa cegar? Exacto, recoger. Cegar es recoger. ¿Por qué no recoger? ¿Para qué no recoger? ¿Para qué se recoge? Para venderlo, exactamente, para comercializarlo. Solamente vas a recoger para comer. Para comer, exactamente. ¿Okay? No la va a dejar reposar la tierra. Eso tiene un secreto. Incluso entre los agricultores se sabe que cuando se deja reposar la tierra, ese mismo fruto que se pudre, porque no lo recoge, todo el mundo que sabe que siempre lo que siempre, ese fruto se pudre y sirve para abonar la misma tierra. Y como descansa la tierra, esa tierra después de un año y medio, cuando vuelve otra vez a ser cosechada, bueno, la abundancia es mucho mayor porque tiene más nutrientes. ¿Sí me voy a entender? Okay. Ahora vamos a reflejar eso en el hombre. Y aquí estamos hablando de año sabático. Ahora lo vamos a reflejar en los días de la semana. Si ustedes todos los días de la semana usted tiene actividad y se levanta y hace esto, porque el mismo tren de la vida creado por el Eterno nos hace que tengamos un movimiento de qué. ¿Para qué nosotros vivimos prácticamente? Sobre todo aquí en Venezuela. Para comer. Para comer. Y las mujeres, para dar muchachos. Eso más que todo es lo que se puede decir desde el principio. ¿Qué nos quiere decir esto? Que el hombre es el que siempre va a estar trabajando y moviéndose, activándose, ¿qué? Para comer. ¿Sí? ¿La mujer en qué se va a activar? En comer. No, la mujer no se activa en comer. Bueno, claro que come, obvio que sí. Y alguna más que otra, porque yo he visto a más de una que tiene un filo bueno. No, pero por lo menos, ¿qué es lo que se queja? Bueno, mañana que es el día de la madre, secularmente, ¿qué es lo que se quejan todas las mujeres? Que cocinar, porque entonces están despertándose y ya están pensando en qué se va a hacer para desayunar. Están terminando de desayunar y están fregando los porotos para pensar en qué se va a almorzar. Terminando de fregar los porotos del almuerzo, se está pensando en qué se va a cenar y cuando ve, ya se acabó el día. Y el hombre está trabajando para pensar en qué voy a llevar a la casa para comer. Exacto. ¿Para qué? Para que la señora, la esposa, pueda usar toda esa comida y poderla dividir entre lo que es las distintas comidas del día. ¿No? O sea que es una cadena que viene desde dónde? desde el principio, desde la, como una maldición, se puede decir, por la desobediencia del hombre con Hashem. Y ahí viene la muerte, por supuesto. ¿Okay? Entonces, ¿qué pasa? Semanalmente, el hombre, la mujer, por supuesto, están activos constantemente en todo este tipo de actividades. Por favor, un poquito de silencio. Ajá, están metidos en todo este poco de actividades para poder tener su semana normalmente. Ahora, ¿qué pasa con los que guardan Shabbat? Ya vimos lo de la tierra, ¿verdad? Entonces, si lo reflejamos en el hombre, si el hombre ya a partir del sexto día, aunque en el hombre dice, acuérdate del día de Shabbat, o sea que toda la semana estás trabajando pensando que ya va a venir Shabbat, ¿no? O sea que ya tú el miércoles, ya usted se empieza como a ir a preparar, sí, va a ir preparando. Hay dos cosas. Uno, los que se van preparando y a los que se le va botando la gasolina. ¿Cómo así? Mayormente el que entra en Shabbat se llena del Eterno, se llena de su palabra, se llena de la parashá y todo lo demás, ¿no? Y muchos, tal vez por no seguir llenando el tanque, el domingo o el primer día de la semana, bueno, o súper eufórico, oye, ayer fue un Shabbat tremendo, la palabra, la adoración, los hermanos, tremendo, y el lunes, bueno, ay, comenzó a trabajar y todo lo demás, y bueno, sigue un poquito la euforia del Shabbat, y ya el martes empieza como que, ay, ya como que se está acabando la gasolina, y el miércoles, bueno, ya está ahí como tambaleando, y el jueves ni se diga, así como que el jueves, bueno, necesito el Shabbat, necesito, ya no puedo más. Y el viernes, bueno, ya, por fin, llega arrastrándose así, arrastrándose y llegando al Shabbat, para que nuevamente pueda ser saciado. Mientras que los que se preparan, o sea, que recuerdan el Shabbat constantemente, están toda la semana en bendición. ¿Por qué? Porque están constantemente llenando su cántaro. ¿Para qué? Para llegar apercibido, diga apercibido. Cuando digo apercibido, ¿qué se acuerdan ustedes? Ah, pero ¿de qué parábola? De las vírgenes. Están las vírgenes insensatas y las apercibidas, las preparadas. ¿Okay? Y prudentes, o sea, que ahí nos da una enseñanza, o sea, que están preparadas para recibir al novio, ¿no? Podríamos decir que están preparadas para recibir el Shabbat. ¿Sí? Exacto. Entonces, ¿quiénes somos nosotros? Somos las vírgenes. Cuando llega el Shabbat, llega. Y vemos cómo nos agarra, que nos agarra confesado. Si tenemos o no tenemos, qué sé yo. Pero que llegamos, de que llegamos, llegamos, ¿no? Mientras que las otras están preparadas, o sea que toda la semana están acordándose del día de Shabbat. O sea, están preparando todo para el día de Shabbat, ¿no? Entonces, cuando llega el viernes y empezamos a desacelerar, porque nosotros venimos rodando y empezamos a desacelerar. ¿Para qué? Para irnos preparando para la pausa semanal. Y eso es importante que se lo digan ustedes. La pausa semanal de tiempo y espacio. ¿Por qué? Porque en ese momento usted se va a detener de todo el tren que usted está llevando durante la semana. ¿Sí? ¿Por qué usted cree que Hashem manda a recoger doble porción el viernes? ¿Y qué es lo que manda el Eterno con el año sabático? Vas a recoger toda la cosecha el último año, o sea, el día 6. ¿Para qué? Para que cuando venga el séptimo año, usted no tenga que recoger nada. Sino que Hashem es el que te va a proveer. Y la tierra se va a nutrir. Y vas a respetar eso. Para que después, cuando pase ese año sabático, entonces tú puedas volver a iniciar tu cosecha renovada y con más nutrientes. ¿Sí? Si lo llevamos al Shabbat semanal, quiere decir que si nosotros nos detenemos y no cocinamos nada para el sábado, sino que lo tenemos preparado para el sábado, la doble porción, nosotros no solamente nos vamos a dedicar a qué, a que nuestro cuerpo se llene de qué, de nutrientes, pero no de la comida, sino de la parte espiritual de obediencia. No sé si me voy a entender con respecto a eso. Entonces, todo deriva en la obediencia. Todo deriva en la obediencia. ¿Por qué? Porque en la obediencia está justamente el secreto para tocar el corazón del Eterno. Muchos piensan, no, es que yo no conozco a Dios. Claro, porque eres desobediente. Tú quieres tocar el corazón de Hashem. Tú quieres acercarte a él, sé obediente. Por eso que Yeshua dice, el que me ama, guarda los mandamientos. ¿Sí? Y el que guarda los mandamientos, mi padre y yo haremos tabernáculo en él. ¿Sí? ¿Qué nos quiere decir eso? Que si nosotros somos obedientes, quiere decir que la presencia del Eterno en nuestra pausa semanal, ¿ok? En nuestra pausa, cuando estemos quietos, va a habitar con nosotros. Y el secreto del Eterno es que justamente en esa pausa, el Eterno está con nosotros. ¿Para qué? Para disfrutar del entorno y depender absolutamente de él, porque él es el que tiene el control de todo. La palabra nos dice que cuando Hashem dictó el Shabbat, ordenó el Shabbat, santificó el Shabbat, todo se detuvo. Ahí no dice que los planetas se detienen, ahí no dice que los mares se detienen, que los ríos se detienen, no, todo sigue. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Qué nos está dando a entender con todo esto? Que quien tiene el control de todo el movimiento en el mundo y de la creación es el Eterno bendito sea. ¿Y qué es lo que el Eterno nos pide cuando hagamos esa pausa? Que dependamos absolutamente de él. El gran problema del creyente y de los que están entrando dentro de dentro del pacto del judaísmo, cuando digo judaísmo es entrando dentro de los mandamientos, ¿sí? Porque quiero hacer una diferencia con respecto a eso, porque muchos que son creyentes, vamos a decirlo, cristianos, que están dentro de la doctrina, no practican judaísmo, ¿sí? Porque piensan el judaísmo como algo cultural, como algo de un país, de Israel y todo lo demás. Y están totalmente equivocados, ¿sí? Porque quien da esa cultura, bueno, la misma palabra nos dice, ¿no? Cultura está dividida en dos, ¿sí? Y es una palabra hebrea. ¿Sabían eso? La palabra hebrea es kol. ¿Qué es kol? Todo. Y si pongo kol tura y lo pongo kol torá, es todo, todo torá. O sea, la cultura es todo torá. ¿Sí? ¿Qué nos quiere decir eso? Que la forma que yo me voy a mover, la forma en que yo voy a hacer las cosas, la obediencia que da, las leyes que yo tengo, son todo torá. O sea, todo viene de la Torá. Entonces, todo viene del Eterno. Entonces, si todo viene del Eterno, ¿qué me está queriendo decir a mí? Que entonces la obediencia que yo tengo con respecto a los mandamientos es lo que me va a hacer trascender a mí como persona, como individuo. ¿Sí? ¿Están conmigo? Ajá. Entonces, ¿qué nos quiere decir eso? Que si nosotros somos obedientes en todo lo que es la cultura, ¿verdad? Del judaísmo, porque ¿de dónde viene esa cultura? Viene de Kol Torá. Todos son mandamientos del Eterno. Ah, que si escogió un pueblo, claro, tenía que escoger un pueblo para que fuera obediente. Y el pueblo más perseguido del mundo es el pueblo israelita, el pueblo judío. ¿Por qué? Porque están obedeciendo a quién. Porque están obedeciendo al Eterno. Exactamente. ¿Quién es el que se pone bravo por obedecer al Eterno? El que se hará, el malo, el diablo, el Hasatán, el contrario, como usted lo quiera nombrar. Y va a estar en contra de los que obedecen a Hashem. O sea, está en contra de lo que es la obediencia. ¿Por qué? Porque él es el príncipe de la desobediencia. Y por eso el pueblo judío es tan perseguido. porque es un pueblo que obedece al Eterno. Ahora, que el mundo lo señala, que ellos son malos, que es porque hay una tendencia al antisemitismo. Y siempre ahí usted se tiene que cuidar de eso, porque ustedes entran una idea de antisemitismo y eso se le... No, mira ese judío cómo se comporta, porque hay mucho que ver. Mira, ese judío no ora. ¿Y tú qué eres, juez? Ah, que tiene responsabilidad. Bueno, pues yo voy a cumplir mi responsabilidad. Hashem le hará entender su responsabilidad, pero yo tengo mi responsabilidad. ¿Sí? Entonces, doctrinalmente, los creyentes tienen un desfase con respecto a qué obedecer y qué no obedecer. ¿Por qué? Porque si hablamos de Yeshua, cuando Yeshua dice, si me amas, guarda los mandamientos. Cuando Yeshua estaba hablando en ese momento, no existía el Hijalosá, no existía el Nuevo Testamento. Entonces, ¿cómo un creyente, un cristiano, puede decir cuáles son los mandamientos? No, que los mandamientos son los que Jesús dijo. No, que los mandamientos son los del Nuevo Testamento. Pero es que cuando Jesús dijo eso, no estaba el Nuevo Testamento. No estaba el Hijalosá. Entonces, ¿cuáles mandamientos está hablando Yeshua? Los mandamientos que está hablando son de la Torah. Ahora, ¿a quién le está hablando Yeshua? Y ahí está la diferencia, se puede decir. Le está hablando a las ovejas perdidas de la casa de Israel y a los israelitas, o sea, a los que crecen con Torah. ¿Qué pasa? Que Yeshua, en su contexto histórico, donde está en ese momento, siempre vemos en los libros, tanto Mateo, Lucas, Juan, y sobre todo Juan, que dice, y los judíos. Y los judíos, ¿por qué? ¿Por qué los judíos si estaban en Israel? Claro, pero no solo la provincia de Judea, sino que los de Judea y los judíos son los que vivían cerca del templo. O sea, que eran pro templo, o sea, ellos eran pro Torah del templo, o sea, de obediencia. ¿Y qué pasa? Que los que vivían en Judea siempre estaban acorde a lo que decía la Torah. Y mayormente estaban los fariseos, los saduceos, los escribas y todo lo demás, pues, que era lo que constantemente estaban en ese tiempo en eso. Pero todo el resto de Israel eran ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Por qué? Porque vinieron de la dispersión, estaban lejos del templo, estaban lejos. Ellos simplemente iban a la fiesta porque tenían que ir. Pero en cierto modo, constantemente, la Torah estaba lejos de ellos por culpa de los mismos fariseos. Porque los fariseos ponían tantas cargas y tan pesadas que la gente decía, bueno, para hacer todo eso mejor no hago nada, porque para qué va a estar obedeciendo si es demasiado pesado para ti, yo no puedo con eso. ¿Sí? Entonces, ¿qué está haciendo Yeshua? Yeshua está acercando la Torah en ese momento a los mismos israelitas. Porque Yeshua no fue su mandato, no fue ir a los gentiles. De hecho, él le prohibía a sus discípulos ir a los gentiles, porque su mandato era ir a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Ahora, que su mensaje iba a trascender y su mensaje iba a pasar de lo que son las ovejas perdidas de la casa de Israel a todas las ovejas perdidas de todo el mundo. ¿Por qué? Porque el mismo Yeshua dijo, yo tengo otras ovejas. ¿Sí? Y cuando dice yo tengo otras ovejas, es porque iba a haber obediencia. Y eso lo podemos ver reflejado en la mujer sirofenicia, en el centurión, que cuando se acercaban a pedir un milagro de parte del Eterno, bueno, la fe de estas personas era tan grande que el mismo Yeshua no he visto fe tan grande en Israel, tanto con la sirofenicia como con el centurión, para ponerlo como ejemplo. Estamos hablando de personas no judías, personas de otras naciones. Ya eso es lo que se refiere a Yeshua. Yo tengo otras ovejas. ¿Qué? Que oye, ¿qué son las ovejas? Lo que estaba diciendo el Moreta está en la disertación. Dice que de los distintos rebaños va a ser un solo rebaño, porque van a tener un solo pastor. Porque las ovejas escuchan la voz de su pastor. Exactamente. Entonces quiere decir que hay unas ovejas que no son tal vez de ese redil, pero que escuchan la voz del pastor, en este caso Yeshua. ¿Sí? Ahora, ¿cómo lo podemos tomar? Yeshua no lo podemos tomar como un individuo solo que está suspendido en el espacio. No, es enviado por el Eterno, y en cierto modo es la voz del Eterno. O sea, que las ovejas van a escuchar es que la voz del Eterno, representando a Yeshua como el pastor. ¿Sí? ¿Sí me van a entender? Entonces, ¿qué nos quiere decir esto? Que entonces las doctrinas tienen que tomar los mandamientos para sí. ¿Sí? Mire, una de las grandes luchas que tiene, por lo menos el cristianismo, hasta el día de hoy, y que no saben cómo torearlo, por decirlo así. Bueno, lo han toreado de distinta manera, ¿no? Pero es el Shabbat. Porque el Shabbat está escrito allí hasta en los 10 mandamientos. ¿Sí? Y no dice el día domingo, no dice el día del Señor, no dice el Shabbat. Y han tratado de cambiar de que el día del Señor es domingo. No, el día del Señor es el Shabbat. Y el Shabbat está en el cuarto mandamiento ahí, bien fijo y bien especificado. Y el cristianismo lamentablemente tiene esa lucha. Ahora, ¿de dónde viene el domingo? Del catolicismo, de Nicea, de juntar todo en un mismo día, que era el día donde adoraban al Dios Sol, y lo quisieron unir todo para como una mezcla. Y Hashem odia y detesta y abomina las mezclas. ¿Sí? Y eso lo vemos siempre en las enseñanzas. ¿Ok? ¿Por qué yo me refiero a esto? Porque entonces muchos cuando leen el libro de Levítico y ven todo lo que son los sacrificios, todo lo que es lo de la lepra, y todo lo que es lo de las fiestas, y todo lo que es, que a partir del capítulo 27, creo que es, 20, sí, 26, que nos habla sobre la obediencia y la desobediencia. ¿Y qué es lo que va a entrar? Entonces, ¿qué es lo que entra dentro de la obediencia y qué es lo que entra dentro de la desobediencia? Fácil. La obediencia es lo que cumple los mandamientos. Y la desobediencia es los que no cumplen los mandamientos. Ahí no impere. Ahí no impere. ¿Sí? Entonces, ¿qué nos quiere decir allí? Si yo estoy en desobediencia, es porque no estoy cumpliendo los mandamientos del Eterno. Y esos mandamientos diarios, semanales, mensuales y anuales. La fiesta del Eterno tenemos que conmemorarla. ¿En qué se escuda tal vez? Y no es que lo estoy lanzando a los cristianos. No, mi hermano, porque de ahí venimos todos. ¿Sí? Simplemente es para hacer una acotación y para que Hashem, en cierto modo, nos, con el agua, nos quite la tierra que tenemos muchas veces nosotros. Porque hay muchos que tienen un despertar. Y muchos están, oye, pero aquí está pasando algo. Aquí hay un Shabbat, aquí hay una fiesta, o sea que yo estoy allí, estoy dentro de las promesas. Yo he sido redimido. ¿Cómo voy a ser redimido? ¿Cómo tú vas a entender que vas a ser redimido? Una persona, ¿sabe quién es una persona redimida? Una persona que pertenece a algo. Entonces muchos de los que son cristianos, que dicen que no son judíos, que no son, ¿de dónde tú estás siendo redimido? O sea, la única forma de que tú seas redimido es que tú ya perteneces. O sea, que ya tú perteneces al pueblo de Israel. Es la única forma en que tú seas redimido. No sé si me voy a entender con respecto a él. Pues muchas veces piensan, no, es que yo soy gentil y yo estoy orgulloso de ser gentil. Pero es que gentil significa pagano, que adora a otros dioses. Eso es lo que significa ser gentil. De los pueblos, de las naciones, del paganismo. Entonces muchos cristianos, muchos creyentes se aferran a que por no ser llamado judío se sienten orgullosos de decir yo soy gentil. Ahora, el mismo judaísmo se ha encargado de alejar a los que se han tratado de acercar. ¿Por qué? ¿Por qué usted cree que el judaísmo lo ha hecho? Por celo. El judaísmo ha crecido dentro de lo que es no vas a tener idolatría. Y si le traen a un Jesús idolátrico, ¿cómo ellos van a querer eso en su dentro con ellos, va a ser imposible. Segundo, Hashem dice, no vas a mezclar lo pagano con las cosas de él, ¿sí? Y eso incluye las comidas, ¿sí? El gentil le encanta el cerdo. Y estoy hablando de los creyentes, ¿sí? Y los creyentes defienden eso, y es más, a los que siguen, a los creyentes en Yeshua, en Jesús, que siguen el camino de la Torah, los obligan a querer que coman cochino para ellos sentirse felices. Para decir, no, Jesús te ha hecho libre. ¿Libre de qué? Muéstrame en la Biblia donde Jesús comió cochino. Porque a veces nosotros tenemos que defender con criterio. No por gritar o por exponer al no, con criterio. Muéstrame dónde Yeshua comió cerdo. O dónde mandó hacer eso. ¿Saben por qué? Porque hay una serie de leyes o parámetros para que Yeshua sea considerado Mashiach. ¿Sí? Y se caería totalmente el que él fuera el Mashiach si es capaz de romper un mandamiento del Eterno. O que él haya enseñado a romper algún mandamiento del Eterno. Ahí ya no podría ser Mashiach. Y ya por ahí usted tiene con qué argumentar. Empezando por ahí. Cuando Rav Shaul dice que no te juzguen por los días de lunio, por la comida, por días de descanso, pero que no te juzguen. ¿A quién le está hablando? ¿A los gentiles o a los judíos? A los creyentes que están entrando dentro de la Torah. Porque ¿a quién le juzguen realmente? Los creyentes y los cristianos usualmente dicen, ah, no, mira este, se puso que guardar Shabbat, y ahora hay que celebrar los días de mes, de cada mes, y ahora hay que pesa, y que Shabbat, y que imagínate que Yom Kippur, si ya Jesús nos perdonó de todo. ¿No? ¿Usted no ha escuchado eso? Claro, exactamente. Dime, esa. Ahí se estaba hablando cuando juzguen y eso, se estaba hablando de cómo es que ayunan, la forma en que ayunan. Claro, porque ahí está también Yom Kippur, ¿sí? ¿A qué me refiero yo con esto? ¿Qué tiene más peso realmente en un creyente? ¿Las creencias paganas o los mandamientos de verdad? Mire, y eso es tremendo. Porque los creyentes, y mayormente los cristianos, le dan más peso de fe al movimiento pagano que a lo que está escrito en la Torah. Le hacen más caso a lo que dictó la Iglesia Católica en un principio, que lo arrastra a la Iglesia Cristiana, a seguir lo que tal vez dice el judaísmo, pero el judaísmo ha pegado a la Torah, ojo, ha pegado a la Torah. Acuérdense que también hay un judaísmo en su vertiente que se ha alejado de la Torah y tiene cosas bastante oscuras, pues, por decirlo, no muy claras. ¿Sí? Por eso nosotros defendemos aquí que nosotros seguimos un judaísmo bajo la luz de Mashiach Yeshua. Dice, Yeshua nos redimió. ¿Sí? Y cuando dice nos redimió, es que somos aceptos dentro de su pueblo. Del Eterno. Ahora, a través de la sangre de Mashiach Yeshua hemos sido comprados. Él lo está explicando muy bien. Y es, a lo mejor no lo enfocó tanto como lo dice la parábola. Pero la parasha nos habla sobre el valor del alma, lo que son los esclavos y todo lo demás. Y esta parasha nos habla sobre cuánto es el valor de un hombre a partir de 20 años. 20 monedas de plata, prácticamente. No habla de 20 y de 50, pero no habla de 20 sobre todo. ¿Ok? Sí, entre 20 y 50. ¿Sí? Entonces, ¿qué nos dice allí? Nos dice, y todo el que ha sido comprado pertenece al servicio del Eterno. Lo dice la parasha. Correcto. Yeshua, sin ser esclavo y sin tener por qué ser comprado, fue vendido por monedas de plata también. Y lo compraron, ¿quiénes fueron? Los del Sanedrín. ¿Con dinero de dónde? Del templo. O sea que él pasó a ser del templo. ¿Sí? Y al pasar a ser del templo, cuando es sacrificado, su sangre redime al que está perdido. ¿Sí? Entonces, lo que nos está diciendo el hermano es que se da un valor, y qué mayor valor que su propia vida. O sea, miren qué tremenda la enseñanza, porque ¿qué es lo más valioso? Porque ahí está hablando sobre la redención, y la redención tiene un valor. El hombre se redime a sí mismo por moneda de plata, como lo dice la parasha, y resulta que es lo que le da un valor. ¿Sí? Pero él, siendo inocente y siendo justo, le dieron valor a su vida, a su alma, por 30 monedas de plata. ¿Ok? Y resulta que ese valor de su propia vida, siendo inocente, pasa a ser redención para todo el que está perdido. Y eso es tan tremendo, porque ahí entendemos lo que es la redención. ¿De quién es? De los que ya tienen Torá, de los que pertenecen al pueblo, pero que se han perdido. ¿Sí? Una persona que es pecadora, que ni sabe dónde está parado, que ni sabe de dónde viene, que nunca obedeció la Biblia, que nunca obedeció nada, ¿cómo puede ser redimido? Pregunto, ¿sabe por qué son redimidos? ¿Sabe por qué? Porque tienen sangre judía de sus antepasados, y sus antepasados tuvieron Torá, y no es por su propio mérito, sino que son sus antepasados, y en cierto modo él ha sido escogido para ser de Dios. Entonces, ojo con esto que le voy a decir: cuando usted ha llegado al día de hoy, pero cuando usted llegó a la Torá a través de Mashiach Yeshua, usted ha sido redimido, porque sus generaciones anteriores prepararon el camino para que usted fuera redimido. Y de que usted sea redimido, entonces ahora entra dentro de la obediencia al Eterno en todo sentido de la Torá. Porque no podemos hablar de un creyente, ok, bueno, no que yo le tire al cristianismo, pero entonces queda una enseñanza hueca, por decirlo así. Porque entonces, ¿hasta dónde voy a obedecer? No, esto sí, esto no. ¿No? ¿Ah? ¿Por qué se da el diezmo y por qué se da la ofrenda? Si eso solamente dice que es cuando el templo esté en pie y que esté el orden sacerdotal. Y es para Israel, no está considerado para los gentiles. No está considerado para los gentiles. Entonces, ¿por qué se habla de eso? Ya cuando Rab Shaul lo habla a toda esta generación, era porque eso ya viene directamente del Eterno para el pueblo de Israel. A usted, un judío, no le puede enseñar que tiene que darse de acá. A usted, un judío, no le puede enseñar que tiene que dar los diezmos, porque ellos desde que nacen crecen estudiando eso todos los sábados, todos los años, sobre lo que es dar, lo que el Eterno pidió. No sé si me voy a entender con respecto a eso. Entonces muchos se quieren apropiar de las peticiones, pero no quieren hacerle caso a las maldiciones. Ah, no, las maldiciones no. Yo acepto de Dios solamente las bendiciones, todo lo bueno, véngase. Las bendiciones, todo lo que sea bueno, bendiciones, y la gente dice aleluya, levanta las manos y todo lo demás. Pero cuando dice, si tú desobedeces, serás castigado, serás dispersado, tendrás enfermedad, tendrás maldición. Ah, no, eso no, eso es del diablo. Y eso fue dicho por el Eterno. Entonces quieren hacer ver cómo lo malo es del diablo y lo bueno es de Dios. Pero resulta que todo viene de Dios. Todo viene del Eterno. Lo bueno y lo malo. ¿Qué hace la diferencia entre que tú tengas lo bueno y lo malo? La obediencia. Exactamente. O sea, que tú eres el termómetro para medir justamente si en tu vida va a estar lo bueno o lo malo, la bendición o la maldición. Y de hecho, este libro termina con eso mismo, lo que es la obediencia y la desobediencia y el rescate. Qué importante es, porque muchos dicen, bueno, pero eso del rescate, eso que esas monedas, y porque tienen que ponerse el rescate, porque está hablando del Mashiach. Y muchos lo ven solamente como algo físico, no, pero eso tiene una connotación espiritual. ¿Por qué? Porque Él, siendo nuestro Redentor, porque para ser redimido yo tenía que pertenecer. Para ser redimido yo tenía que ser parte. No sé si me voy a entender con respecto a eso, lo he tocado varias veces, pero es que no es que es algo nuevo en tu vida. Si fuera algo nuevo, eres como un extranjero. Y el extranjero no va a ser redimido, el extranjero va a ser insertado, como lo dice ¿qué? El libro de Romanos capítulo 11, que dice Rab Shaul, porque hemos sido insertados en el olivo. ¿En el olivo cuál? Siendo olivo silvestre, exactamente. Y nunca te jactes, o sea, nunca digas, ay, que ahora sí soy judío. Nunca te jactes de que has sido insertado en el olivo natural. Porque si Hashem, escúchame, si Hashem desgajó la rama del olivo natural, ¿cuánto más no lo hará con el olivo insertado? O sea que nosotros debemos agradecer que con humildad Hashem nos ha aceptado. ¿Para qué? Para cumplir su mandamiento. ¿Y cómo lo vemos? Bueno, porque Hashem ya lo tenía establecido así, dentro de la misma era, dentro de la misma tierra. Decía, el nativo, que es el judío nacimiento, el del pueblo de Israel, y el extranjero, que está en tu tierra. Y dice, y una sola ley será para el nativo y para el extranjero. ¿Sí? Ahora, ¿que hay diferencias? Claro, claro que las hay. Dice que algunas cosas las tiene que cumplir el nativo, que no las tiene que cumplir el extranjero, y otras cosas las tiene que cumplir el extranjero, que no las tiene que cumplir el nativo. ¿Sí? Y dentro de eso están cosas de comida, de cosas de tradición y todo. Pero hay una sola ley como convivencia para todos. Ahora, ¿cuándo el extranjero deja de ser extranjero? ¿Cuándo? Cuando acepta Yeshua. Cuando acepta Yeshua. No. Cuando parte. ¿Cuándo el extranjero deja de ser extranjero y pasa a ser parte del pueblo Israel? Cuando hacen la circuncisión. Y lo dice la Torá. Entonces el que hace la circuncisión ya no es extranjero, sino que ya es parte del pueblo. ¿Qué ha hecho el judaísmo tradicional? El judaísmo tradicional dice, bueno, te puedes circuncidar, pero tu obligación es circuncidar a tu hijo. Y a partir de tu nieto y de tu bisnieto, es que entonces tú podrás empezar a ser parte del pueblo Israel. ¿Por qué lo hace el judaísmo tradicional así? porque se han visto casos que a lo mejor se circuncidan pero viven su vida loca, ¿sí? Y no siguen los caminos de la Torah, y entonces puede haber mezcla dentro del pueblo de Israel, y en cierto modo son unas leyes que protegen eso mismo. Pero si nos vamos a la Torah, ya el que se circuncida entra dentro del pacto y entra dentro de los pactos escritos por el Eterno. ¿Sí? ¿Están conmigo? Entonces más de una mujer pregunta, ¿y nosotros? ¿Nosotros no tenemos que circuncidar? No, para ustedes es fácil, una telita. Mira que cómo el Eterno las quiere. Nada más agüita, y eso sí, no le den tanto a la lengua. Claro, todos, mira, todos tenemos que ser circuncidados en nuestro corazón, absolutamente. Y muchos de los que son cristianos, de la creencia, o sea, de la doctrina, dice, la Biblia solamente nos habla de la circuncisión del corazón, que eso es lo importante. Bueno, déjame decirte que la circuncisión del corazón no está a partir de Yeshua. La circuncisión del corazón está a partir de la Torá. Dice la Torá, y toda la palabra, dice la Torá de que tiene que ser circuncidado en su corazón. Y el problema que tuvo el Eterno con el pueblo de Israel, que era un corazón duro, de dura cerviz, orgulloso, ¿sí? Hasta que tuvo que venir el Mashiach. ¿Para qué? Para que pudiera circuncidar los corazones del pueblo de Israel y de los que iban a hacer arrepentirse. Dime, Israel. Hay una confusión, mira. Hay hombres que dicen, yo soy circuncidado. Y ha pasado mucho. Y resulta que es que cuando eran niños, no podía, el miembro no podía, el cuerito, ir hasta atrás. Entonces que tenían que hacer una intervención y le cortaban parte del frenillo. Y entonces ahí el cuerito podía ir hasta atrás. ¿Sí? Y muchos hombres piensan que ya con eso está circuncidado. De hecho, cortan el frenillo y un poco del prepucio. ¿Sí? Pero la circuncisión es un corte totalmente circunferencial, redondo. Ahí no hay pelo. Tiene que ser redondo totalmente para que sea considerado la circuncisión. ¿Sí? Eso está en los estándares y en lo que es la circuncisión como tal. Entonces muchos confunden el corte del frenillo con la circuncisión. Y de hecho muchos dicen, no, yo estoy circuncidado. Y cuando ha tocado revisar, resulta que no, lo que tiene un corte de frenillo, no, ni a usted le toca. Es redondito y le toca todo, pues, su punto y toda su cuestión. Y en el caso de David, que básicamente circuncidaba el caballo. ¿A quién? No lo circuncidó, los mató y le cortó los prepucios. David le prometió al rey Saúl que si se casaba con su hija Mica, ¿no? ¿Qué creo que se llamaba? Mica, ajá, que él le traería siempre prepucio de los enemigos, claro, pero no prepucio de hombres vivos, prepucio de hombres muertos, de enemigos. Y de hecho lo trajo 100, trajo 200. No, porque ahí cuando era con todo. Yo creo que él se refiere, a pesar que hay algunos personas que ya tienen la circuncisión. No sé lo que está diciendo, que le hace un corte transversal. No, es que la circuncisión ya fue hecha. Así, mira, así se haya perdido por los caminos de donde se haya perdido, igualito ya tiene el pacto. Mira, cuando usted tiene el pacto, ya usted tiene el pacto. Ahí no hay por dónde. Así usted se porte mal, se desvíe por camino, sea la oveja negra, sea como el hijo pródigo que se fue a comer hasta con los cochinos, lo que sea, usted ya tiene el pacto. Por eso que siempre está esa lucha de que ay, el que se pierde porque se pierde. O sea, mira, cuando Hashem, tú has sido del Eterno, tú has conocido al Eterno, más nadie te puede arrebatar de su mano. Así tú te pierdas, así tú vayas por otro camino, Hashem te va a traer otra vez. ¿Por qué? Porque esa es la promesa del pastor que rescata a la oveja que se perdió. Y esa oveja que se perdió estaba perdida. Y fue el pastor y la rescató bajo la lluvia. Muchos lo ponen como más dramático, en un rico, un precipicio, una cosa, con barro y tal, y hasta que la trae. ¿Sí? ¿Qué nos quiere decir esto? Que cuando nosotros hemos sido sellados por la rúa del Eterno a través de la sangre de Mashiach, ya nosotros somos de él. Y nadie nos puede arrebatar a su mano. Ahora, muchos dirán, pero yo conozco a algunos que se perdieron. Es porque no conocieron realmente a Yeshua. Es porque realmente no conocieron a Dios. Miren, muchos dicen, ¿cómo puedo conocer a Dios? ¿Sí? Ustedes no han visto una persona que dice, no, pero es que ¿cómo yo puedo conocer a Dios? Que yo no entiendo. Claro, no es que Dios se te va a presentar a ti. Dios no se te presenta a ti. Para nada. Eres tú el que lo tienes que buscar. Él te va a poner algo en tu corazón, pero tú eres el que tienes que buscar. ¿Y cómo tú vas a conocer a Dios? Cuando empiezas a guardar los mandamientos. ¿Por qué? Porque los mandamientos son su palabra. Y cuando tú cumples su palabra, entonces estás empezando a conocer a Dios. ¿Sí? Nadie puede decir que conoce a Dios sin guardar sus mandamientos. No sé si me voy a entender con respecto a eso. Entonces, ¿qué nos quiere decir? Que yo, para conocer a Hashem, tengo que ser obediente. Tengo que guardar sus mandamientos. Porque así es que yo voy a conocer cómo Hashem quiere que yo viva. De hecho, la Torah son las instrucciones directas del Eterno. Ya contiene las instrucciones directas del Eterno. Para no poder conocer un humano. Sí, pero el problema es los creyentes en Jesús. ¿Sí? Que entonces le hacen ver de que Jesús es de Mateo para acá. Pero cuando tú ves Mateo hasta Juan, ¿verdad? Antes de que llegue Hechos, no había nada escrito. Lo único que estaba escrito eran la Torá y los profetas. Claro, bueno, obviamente, por eso digo la Torá y los profetas. ¿Sí? A veces que los profetas. ¿Qué es los profetas? A ver, ¿hay quien me dice qué es los profetas? Los voceros. ¿Ah? Los voceros del Eterno. Ajá, pero ¿qué son los voceros? ¿Puedo hablar? Pero que usted por lo menos que yo le digo. Ajá, pero ¿mensaje de qué? Pues hay mensaje de todo tipo. ¿Ah? De la Torá, ¿estás seguro? Para mí los profetas son las vivencias de Israel. ¿Las vivencias en qué sentido? Que en los tiempos de desobediencia, ¿qué hacían los profetas? Vuelvan a los caminos, obedezcan, que no sé qué, tal. En medio de la dispersión, en medio del cautiverio, los profetas que hablaban, tú que estás ahora en cautiverio, tú que ahora estás allá disperso, Hashem un día te va a retornar, si tú obedeces, si tú vuelves en tu corazón, Hashem un día te va a hacer volver. Y habla también del Armagedón, y habla de los tiempos finales, o sea, nos habla de todo, ¿qué? Porque habla sobre la vida como tal, la vida de Israel en todo su entorno, tanto la obediencia como la desobediencia. ¿Qué? Como algo vivo. Pero simplemente yo pienso que los profetas eran una alfombra roja. ¿Para quién? Para Mashiach. ¿Por qué? Porque en los tiempos de Moshe, que fue el gran precursor de la Torá y el profeta mayor, por decirlo así, dijo que se iba a levantar un profeta mayor que él. Y déjenme decirle que entre los profetas había un profeta tremendo. como Eliseo, como Elías, Ezequiel, Daniel, o sea, había profetas tremendos, pero entonces tenía que venir uno mayor que todos ellos. Entonces, ¿qué son los profetas? Los profetas son la antesala, o sea, la alfombra roja, como para decir, este profeta hizo esto, este profeta hizo esto, este profeta dijo esto y esto y esto. ¿Para qué? Para que cuando viniera Yeshua como vino y se levantó, no hubiese una palabra mayor de todos esos profetas que la de él. ¿Sí? Porque muchos, ¿quién lo estudiaba? Los fariseos, los escribas, ¿no? Sí. Y ellos veían cada palabra que decía Yeshua. Y no le podían decir nada, porque decían, son palabras más grandes que quién. Que el profeta Daniel, que el profeta Ezequiel, que todos los demás profetas. De Isaías y todo lo demás. ¿Ah? Cuando Yeshua se para en la sinagoga, cuando iba a iniciar su camino, ¿qué dijo? Leyó el libro de Isaías, ¿no? ¿Ah? Y dijo, esto se ha cumplido hoy. O sea, hoy comienza el camino del Mashiach. ¿Sí? Y muchos lo quisieron apedrear y se lo querían llevar, pero él estaba anunciando lo que venía para el pueblo de Israel. ¿Sí? Y cosa que no era solamente con palabras, porque cualquiera puede decir cuatro palabras y bueno, la gente medio le para. No, palabras y milagro. ¿Sí? Porque Yeshua decía, bueno, si no creen en mí, créanme en los milagros. ¿Y cómo tú haces para no creer en un milagro? Si viste como un hombre que no tenía pierna, le salió pierna. Un hombre que era ciego de nacimiento, ahora ve. O que 5.000 personas que no tenían alimento, fueron alimentadas de un poquitico de comida, de la multiplicación. Y cuando ve todos esos milagros, oye, si no crees en lo que dice el hombre, ese personaje, crees en lo que dicen los milagros, o sea, que va acompañado. ¿Por qué? Porque ustedes creen que iban a creer mucho en Moshe. Si Moshe le decía, vamos a salir, vamos para el desierto. No. Eso fue por qué. Porque las plagas no fueron enviadas para Egipto. Entiéndanme en el sentido que se lo voy a decir. Las plagas fueron enviadas para que el pueblo de Israel vea lo poderoso que es el Eterno. Ahora, que los egipcios padecieron las plagas, sí. ¿Por qué? Porque el Eterno hizo una diferenciación entre lo pagano y su pueblo, y a su pueblo lo protege para mostrar su poder y su gloria. ¿Sí? Entonces, cuando vemos ese milagro, esos milagros, no era porque Moshe hablaba, pues si hubiese hablado Moshe, ¿qué fue lo primero que hizo cuando mató al egipcio? No, Alex, ¿qué te crees? Fue sobre nosotros. Ahí mataste al egipcio ese, le echaste tierrita encima. Ahí fue donde se asustó y corrió. Dime, ¿eh? Con respecto a la época, el entorno, en esa época abundaban los rabinos, dice que había una gran cantidad de rabinos y cada rabino tenía dicen todos o algunos creen que son así, es que bueno, también es un milagro, este y aquello, pero se quedó chiquito, porque en esa época abundaban los milagros, tenían muchos milagros, o sea, muchos rabinos también hacían otros milagros. Dicen, pero no era así. Eso es importante acotarlo. De hecho, cuando pasa lo de Yeshua y que ya lo están prácticamente juzgando y todo lo demás, dice, esto no va a pasar de aquí. Sale un hombre que se para, no recuerdo ahorita el nombre del personaje, se para y dice, mira, si esto no viene del Eterno, esto va a quedar aquí. Y hasta aquí va a llegar este mover. Gamaliel creo que fue. Sí, sí, sí. Pero si esto sigue, porque fue un hombre prudente, o sea, no se puso ni que si estoy a favor o estoy en contra, pero dijo, pero si este movimiento sigue y crece, quiere decir que viene de Dios. Y han pasado 2000 años y mire cómo estamos. Así que viene del Eterno. Sí, y por eso nosotros debemos estar seguros y debemos estar con mucha fe de los caminos que estamos haciendo. ¿Por qué? Miren, Porque mucho de lo que entra en el camino de la Torah pasan por una serie de procesos, ¿no? Primero, la revelación. Oye, sí, es que yo cada vez que escucho un shofar, yo siento un llamado, yo siento algo especial. Quiere decir que yo soy judío. Yo tengo un alma, yo tengo un sabor, yo tengo algo, un aguantado de algo, pero lo tengo. ¿Sí? Y entonces pasan de la emoción a ya empezar a meterse más de lleno en lo que es los mandamientos. Y después cuando pasan los shabbat y las fiestas, las primeras fiestas, y eso es, brinca para allá, brinca para acá, y estoy feliz como una lombriz, qué sé yo. Y de repente el cliente empieza a adentrarse dentro del judaísmo y se pone a investigar por internet. Y empieza a ver al rabino tal y al rabino tal, y muchos dicen, bueno, pero es que Yeshua no es tan importante, él es parte, y bueno, si él era como un profeta, y bueno, es como un plus, y después otro, no, es como un comodín, y realmente lo importante es la Torah, y lo importante son las enseñanzas cabalistas. Y cuando usted viene a ver a esa persona, ya tiene un enredo, tiene un pegote ahí mental en la mente. ¿Y qué pasa? Que empieza a decaer. Eso pasa en casi todos los países, ¿sí? ¿Por qué yo digo esto? Porque es importante entender que nuestra fe no puede ser removida por las olas del mar. Entonces, ¿dónde está anclada realmente nuestra emuná? ¿En la roca o en la arena? Así como lo dice la parábola. ¿Dónde realmente está anclada? Si está anclada en la arena, quiere decir que está anclada en las enseñanzas humanas. Pero si está anclada en la roca, quiere decir que está anclada a la enseñanza de Mashiach Yeshua. ¿Sí? Y en el judaísmo, como estaban hablando sobre los líderes, los rabinos y todo lo demás, se enseña que usted tiene que seguir a su líder. Mire, una persona que tenga, por lo menos aquí en esta congregación, nosotros tenemos la página de Instagram. Creo que todos tienen acceso a la página de Instagram. ¿Sí? Y ahí mayormente están todas las parashah de hace como 2-3 años, un poquito más, dichas por el rabino y por algunos morinení. Usted quiere aprender algo, usted busca la parashah que quiere aprender y busca allí la enseñanza. Ahora, si usted es uno de los que les gusta investigar, que si la inteligencia artificial, que si el rabino tal, que si el video tal, ya eso es a riesgo suyo, porque usted está tomando la enseñanza de otra rama y de otra línea, ¿sí? Y nosotros somos bastante delicados con eso, ¿ok? Somos bastante delicados con eso. ¿Por qué? Porque el único rabino para nosotros es Mashiach Yeshua, ¿sí? Dime, ¿sí? No, con respecto a los profetas que decía en el pueblo, en el desierto, se hablaba de que, bueno, hay muchas personas que están dirigiendo al pueblo y están aconsejando, y uno se asustó, pues decían, no, mira, están profetizando. Entonces fue Moshe que le dijo, no, bueno, ¿cuál es el problema? Ojalá todos fueran profetas aquí. Entonces le decía, también decía una curiosidad en la Torah, que decía que la primera profetisa, que él decía en la Torah que la primera profetisa mujer es Miriam, porque nombran la profetisa Miriam. Sí, bueno, es así, porque el canto de Miriam es una profecía. O sea, el canto de Miriam, usted ve el canto de Miriam y habla sobre una profecía de Israel. O sea, es una profecía bien bonita. ¿Okay? Claro que sí. De hecho, la palabra dice que tus ancianos soñarán, los niños profetizarán. O sea, habla de eso. Lo que pasa es que, ¿qué pasa con las doctrinas? La doctrina muchas dice, no, es que tiene el don de profecía. Ah, entonces es profeta. El profeta para. No, que tal hombre va para distintas congregaciones, el apóstol. Entonces le ponen a mí. No, entonces ya no es pastor, o sea, ya nadie se cree llamar pastor. La gente dice, no, yo soy apóstol. Pastor es pastor. Yo soy apóstol, que es más grande. ¿Ah? Y yo soy profeta, porque soy profeta, que es más grande. Entonces, ¿sabes cuántos profetas le dieron lijín hasta en el altar? ¿Por qué? Porque las palabras eran tan dolorosas que los hombres las mataban, que los reyes los mataban. Estamos hablando del pueblo de Israel, que mataban a los profetas. El mismo Yeshua dice, cuando entra a Jerusalén, oh, tú que mataste a los profetas. Pues, ¿por qué dice eso? ¿Seguro? ¿Por qué Yeshua dice, todo el mundo sabe que mataron a los profetas? ¿Por qué? ¿Qué era Yeshua? ¿Y qué iba a pasar con Yeshua? ¿Pero qué iba a pasar con Yeshua? Claro, exactamente. Tú que matas a los profetas. O sea, que él estaba anunciando que él iba a pasar lo mismo que pasaron los profetas. ¿Sí? Porque, oye, ¿quién podría decir en medio del recibimiento que tuvo Yeshua? Porque él tuvo un recibimiento de rey. O sea, el recibimiento que tuvo él de rey. Todo el mundo poniendo su talí, rama, los sofarín. Llegó. El hijo de David. Cuando dicen el hijo de David, hacen una referencia. Claro, hacen una referencia al rey. O sea, cuando dicen el hijo de David, hacen una referencia al rey y al reinado. Y sin embargo, ¿qué es lo que dice? Él se compadece o se lamenta de lo que ha hecho Jerusalén, que ha matado a los profetas y todo lo demás, ¿no? Entonces, wow, eso es tremendo, porque eso es el profeta. El profeta es justamente que en un momento de euforia puede decir algo que va a pasar que no es tan euforia. Como en un momento de tristeza va a decir algo que va a levantar al pueblo. ¿Sí? Porque así es Hashem y así es el judaísmo. O sea, el judaísmo, cuando digo judaísmo, lo hablo más como a nivel cultural de lo que Hashem nos ha dado a nosotros como identidad. ¿Sí? Y eso es lo que ustedes lo tienen que tomar como una identidad. Muchos fallan, seré. No, pero es que me dicen que yo no soy. Bueno, pero entonces, ¿qué eres tú? O sea, tú tienes que estar seguro de lo que tú estás caminando, de lo que tú eres. ¿Mm? Yo siempre me acuerdo una vez que Pinja Brenner, todos conocen a Pinja Brenner, ¿no? Que era el rabino de aquí de Venezuela para todas las comunidades, que fue un rabino que se expuso en los medios de comunicación, sobre todo Televen, que tenía sus botas de fe con café, ¿se acuerda? Fe con café, ¿no? O café con fe, no me acuerdo cómo que se llamaba, creo que era café con fe. Sí, siempre, y creo que todavía lo pasan algunos. Sí. Entonces él mostraba su judaísmo, pero no mostraba un judaísmo ortodoxo, no, un judaísmo que acercaba a la gente. Y él decía siempre, hay tres tipos de israelitas de judíos. Él decía, y yo siempre me acuerdo de esa enseñanza que él dio a nivel público, porque es muy importante, ¿no? Él dijo, el que nace de Israel, obviamente, el que tiene descendencia, o sea, que viene, a pesar de que está en otro país, y que viene de familia que son judíos, pues, que son... Y decía, y el que cumple Torah. ¿Sí? ¿Cómo quiere decirlo? ¿Qué quiere decirle allí también? Porque él está hablando a su pueblo también. O sea, le está hablando a su conciudadano, a su hermano judío. Le está diciendo, tú puedes nacer en Israel. Tú puedes venir de una familia judía. Pero si usted no cumple Torah, tal vez no está haciendo el trabajo que tenga que hacer. No voy a decir que no es judío, pero tal vez no está haciendo el trabajo que a usted le corresponde hacer. Entonces, ¿qué es lo que va a llevar a hacerlo a nuestro hermano muchas veces? Que las personas que cumplen Torah los van a poner a ellos en vergüenza. Porque resulta que una persona que ni ha nacido en Israel y que no viene de una familia judía consolidada, por decirlo así, está cumpliendo la Torah que él debería cumplir. Ahora, nosotros tenemos la dicha, tenemos la fortuna, por decirlo así, esa palabra, la suerte, que muchas veces la gente no le da, a no ser más todos donde vienen del dogma cristiano, que dicen que suerte, no, nada que tenga que ver suerte, eso viene de Dios. Bueno, pur es suerte, y está escrito en la Biblia, ¿no? Porque en cierto modo Hashem es el que maneja todo eso, cuando lo vemos de otra perspectiva, ¿no? De una perspectiva mucho más amplia, mucho más extensa. ¿Sí? No podemos encajonar la presencia de Hashem o lo que Hashem quiere en algo. O sea, Hashem va mucho más allá de todo. ¿Sí? Debemos abrir nuestra mente. Y muchos piensan que, que nosotros tenemos la dicha, la fortuna del país donde nos encontramos, que es Venezuela, que es un país donde hay mucha mezcla. ¿Okay? Y donde mayormente los que vinieron de la conquista, los que vinieron con Colón y todo lo demás, que muchos lo toman como los malos, que no. Muchos vienen porque eran judíos que escaparon de España. Y Colón le planteó a la reina de aquel entonces que iban a ir a las Indias. ¿Pero para qué? Para buscar nuevas tierras, para que todos los judíos de España y Portugal pudiesen escapar de lo que estaba pasando allí y poder poblar otras tierras y llevar lo que ellos tenían, sin tener que estarse marranizando, o sea, sin tener que estarse cristianizando. ¿Sí? Lamentablemente muchos tuvieron que hacerlo. Y mayormente eso fueron los que poblaron tanto República Dominicana, que fue donde llegaron primero, parte de Cuba, algunas de las islas, y Venezuela, que fueron los primeros países. Y muchos se quedaron aquí y casi todos son de descendencia judía. Y bueno, se tuvieron que cristianizar, y Venezuela fue prácticamente uno de los pocos países, y también República Dominicana, pero más Venezuela por su extensión. Que es que el venezolano es tremendo, porque se mezcla con negrito, con indio, blanquito, eso no, no vaya para los lados. Eso, me gusta negrito, venga negrito. Me gusta negrito, venga indio. Me gusta blanquito, venga blanquito. Y se mezclaban, o sea, y no había ese sectarismo como lo había en otros países, que la gente era como algo. Claro, obviamente sí, dentro aquí también están los blanquitos con los blanquitos, pero poco a poco la mezcla fue mucho más rápida que en otros países y fue más aceptado. De hecho, todos sabemos que en la época de Bolívar, ¿verdad?, estaba la lucha de los criollos, ¿no? ¿Saben? Los que les gusta la historia de Venezuela. Y los criollos, ¿quiénes eran los criollos? Justamente los blanquitos, de una mezcla entre los indios, los negros, los blancos, españoles, que ya eran venezolanos. Era una mezcla de todo. Y muchos tienen ascendencia judía. Y todo eso después fueron los apellidos dándole aquí en Venezuela, pa, y cuando venimos estamos nosotros. Y nosotros estamos como con una parte de ese judaísmo en nuestra vida. Ahora, cuando nosotros decimos redención, es porque ya nuestro pasado, nuestros familiares, nuestro pasado, estamos hablando de cuántas generaciones, cuántas pueden haber, seis generaciones, no, cuatro muy poquito, porque cuatro son cada 60 años. Y estamos hablando de que ya, de esa época, ya estamos hablando de casi 500 años del descubrimiento, ¿no? O sea, prácticamente son unas seis generaciones, seis o siete generaciones, donde esos apellidos fueron pa, y nosotros estamos aquí hoy. Tal vez usted no tenga cómo comprobar, ¿sí? Porque a usted le dirá, no, a una corte de la Biblia le dirá, pero ¿dónde está tu antepasado que puede ser judío? No sé. Pero sí, claro, hay exámenes que los cromosomas te van a decir, por supuesto, pero para el judaísmo no, si tú no vienes de madre judía, bórralo. Pero sí lo tenemos. ¿Por qué? Porque, mire, se lo voy a decir así, pero ya para ir combinando, vamos a terminar temprano. Que la promesa de Hashem se tiene que cumplir. Y si la promesa de Hashem es que toda la descendencia y toda la familia de la tierra va a ser bendecida, no es solamente por algo espiritual, sino también por algo físico. Y para que pudiese haber algo físico, es porque la sangre de nuestro pueblo tuvo que ser dispersada en varias ocasiones. ¿Para qué? Para que esa sangre pudiese llegar a todos. A todos, aunque sea un poquito, para que la promesa del Eterno se pueda cumplir. ¿Sí? Sí, no sé si me voy a entender con respecto a eso. Hashem le dio una promesa a Noah, y de Noah venimos prácticamente todos, porque de la descendencia de Noah viene toda la ramificación de la humanidad, por decirlo así. Pero después Hashem escogió a un pueblo para mostrar su Kol Torah, o sea, toda su Torah, toda su cultura, a ese pueblo, en la obediencia y todo lo demás. Y ese pueblo fue dispersado, oído tambor, ese pueblo fue dispersado por todos lados. No solamente una vez, en Israel, con la división de las 10 tribus y las 2 tribus, cuando Babilonia, cuando los asirios, hubo una gran dispersión. Cuando digo dispersión, es que lo dispersaron por todos los pueblos de aquel entonces. Y se mezclaron, que son todos los que son de Samaria y lo de que decimos los samaritanos y todo lo demás, ¿no? Y después vino la gran dispersión de Roma, cuando destruyeron el segundo templo y tuvieron que regarse los judíos de aquel entonces, ¿sí? Y después vino de la época medieval, que fueron las grandes inquisiciones, donde también tuvieron que ir a América, y nosotros estamos en América y somos parte de esa dispersión del judaísmo. Y después vino la de la Segunda Guerra Mundial y todos los nazis y todo lo demás. ¿Para qué? Para que después de todo eso pudieran recuperar la tierra. ¿Para qué? Para, como una alfombra roja, ir preparando la segunda venida de Mashiach. Amén. Entonces, la obediencia que está escrita hoy aquí, y voy a tratar de cerrar con el broche de oro como empezamos, es la pausa. ¿Sí? Yo lo he enseñado varias veces y lo he dicho varias veces. Usted, cuando va a comer, ¿verdad? Usted tiene hambre primero, me imagino. Claro. Y usted tiene el plato de comida. No sé qué plato le gusta a usted. Vamos a poner el pabellón. A todo el mundo le gusta un pabellón así, de esos. De esos bien buenos. Así, con baranda y a caballo. Con huevito y todo encima. De eso así, cuarto bate. Imagínense usted que tiene mucha hambre, ¿verdad? El plato, cuando usted está enfrente del plato, el plato le está diciendo, cómeme. Y usted está frente al plato diciendo, te quiero comer. ¿Sí? Y cualquier persona con apetito agarraría su cubierto y ¡uf!, empieza a darle. Pero usted es una persona diferente. ¿Sí? Usted es una persona diferente. Usted es una persona que tiene que hacer una resistencia. ¿Sí? Así como el bombillo. ¿Sabes que el bombillo ya es lo viejo? Porque lo lee, ya es otra vez, ya es un puntico lo de lo lee. Pero la resistencia de los bombillos viejos, los que conocemos, los que somos de esa época, de bombillo normal, común y corriente, el transparente, por supuesto. Vemos que tiene dos filamentos, ¿verdad? Un filamento para acá y un filamento para acá. Y tiene un resortico en el medio. Y ese resortico se le llama resistencia. Que cuando un polo y otro polo, usted enciende la luz, eso crea una carga eléctrica que pasa, y la resistencia, ¿qué es lo que hace? Retener la energía, y lo que hace es generar. Genera la luz. Exactamente. Entonces, cuando usted está frente al plato, cuando usted hace la pausa, usted se convierte en una resistencia. ¿Por qué? Porque usted no está comiendo una vez. Usted no está haciendo un cortocircuito. Usted está resistiéndose porque le va a dar gracias al Eterno por la comida. No es que usted está bendiciendo los alimentos. Y hay muchos que se ponen ahí. Y yo los quiero corregir, quien sea que se acuerde. Bueno, ahora vamos a bendecir el pan. Y ahora vamos a bendecir el vino. No, Señor. Usted está bendiciendo al Eterno por el pan. Y está bendiciendo al Eterno por el vino. ¿Sí? Eso es importante para los que hacen el kibur siempre. Entonces, ¿qué pasa? Pero que no nos pongamos como jueces si alguien se equivoca. No, que por ahí no entendía. Y mira, lo están diciendo mal, hermano. Siempre con amor. ¿Ok? Ojo. Y él, al hacer la resistencia, ¿okay?, al yo no comerme eso de una vez, sino que voy a bendecir al Eterno por la comida, estoy haciendo una pausa. Y cuando usted hace una pausa, se convierte en una resistencia. Y cuando usted hace esa resistencia, hace esa pausa y bendice al Eterno, usted se transforma en luz. Y usted en ese momento está generando luz, está generando energía. Si usted antes de salir de su casa, usted bendice al Eterno, usted está generando luz y energía cuando sale. Y su vida va a tener un día de energía positiva, por decirlo así. Si usted está con su esposa y usted va a tener su intimidad y ustedes bendicen al Eterno, pues muchos piensan, no, que el Eterno sale del cuarto. No, el Eterno está en todos lados. El Eterno no lo puede ver así. Es una bendición. Usted da una bendición, pues usted va a generar luz en ese momento. ¿Sí? Si usted antes de regañar a un niño, a su hijo y todo lo demás, usted le pide a Hashem que le dé la sabiduría, pues usted cuando le dé la enseñanza o lo vaya a corregir, usted va a generar luz. ¿Por qué? Porque no actuaste como un cortocircuito, sino que te retuviste, te aguantaste, hiciste una pausa, y cuando tú haces una pausa generas luz en ese momento. Entonces, ¿qué quiero decir con la enseñanza de hoy? Con respecto a la pausa de la tierra, a la pausa semanal del Shabbat, que nuestra vida tiene que estar llena de pausas. Porque cuando usted cada vez que hace una pausa, usted piensa en el Creador, bendice al Creador, y usted está generando luz en la oscuridad que pudiese servirse sobre usted. Dice la palabra que nosotros somos, la palabra de Dios es lámpara a nuestros pies. Pero no puede haber lámpara a nuestros pies si nosotros no hacemos la pausa, si nosotros no generamos la luz. La palabra sola por sí sola no alumbra. Tiene que haber una resistencia de parte nuestra, una pausa para que esa palabra sí genere luz. ¿Por qué? ¿Por qué en algunos funciona y por qué en otros no? ¿Usted no se ha explicado eso? ¿Por qué en algunos sí y en algunos no? Porque hay algunos que sí saben generar esa pausa, tener la resistencia para poder ser luz en medio de la situación, en medio de la circunstancia. ¿Por qué? Porque las palabras que nosotros usamos vienen justamente de la palabra de Dios. Si usted quiere hacer una oración hermosa con sus palabras, sustente primero en lo que está escrito. Lea un salmo primero. Cuando usted lee un salmo, usted está usando la palabra, y que ese salmo sea justamente una antesala a poder decir palabras de su propio corazón. ¿Por qué? Porque el salmo le va a dar a usted justamente un impulso de la resistencia para poder generar luz. ¿Sí? Si usted habla con sus propias palabras, usted va a ser parte de un polo, hablando de bombillo. ¿Sí? Si usted solamente usa la palabra de Dios, va a ser parte del otro polo. Pero si usted usa la palabra del Eterno y usa sus palabras, va a generar una resistencia que va a dar luz a lo que Hashem quiere poner en tu corazón. Dime. Claro. Cuando Yeshua le dijo al enemigo que sacaba todo el brazo la palabra. Claro, pero el enemigo también usaba la palabra. Y ahí es cuando nosotros tenemos que estar muy suspicaces, porque el enemigo usa la palabra. El enemigo le dice: lánzate de aquí. La palabra dice que tu sangre te recogerá y te volverá y te sacarán de cualquier cosa mala. ¿Sí? O arrodíllate y yo te daré todos los reinos de la tierra, dándonos una enseñanza de que a quién pertenecían todos los reinos de la tierra. Al enemigo, porque él está ofreciendo todos los reinos de la tierra en ese momento. O sea, que todos los reinos de la tierra le pertenecían al enemigo. ¿Sí? Yeshua es rey de todo, dueño de todo, o señor de todo, cuando él es levantado de la muerte. Y cuando él es levantado de la muerte, entonces que el Eterno le pone por cabeza de todo, como señor de la creación. Pero está ahorita escondido. Y él un día se revelará y vendrá como una luz admirable, mostrando que él viene como rey. Ahí sí viene como el señor de señores y el rey de reyes a gobernar y dar juicio como el juez principal sobre toda la creación. Mire, el año 2030-2029, junto con el año judío, se dice que pudiese ser la venida de Mesías, o ya la antesala de la venida de Mashiach. Y por eso es que se habla mucho de que va a haber ¿cómo que se le dice? Que va a haber un cambio en el mundo. nuevo orden mundial. Se habla sobre que va a haber un nuevo orden mundial que va a cambiar todo, todo va a cambiar, y eso tiene que pasar. ¿Por qué? Porque tiene que venir el Mesías a poner orden realmente de todo lo que está pasando. Vendrá a gobernar. ¿Que pueden levantar el templo? Sí, pudiese ser, pero van a levantar el templo es para que venga el Mesías. Ahora, que sea un fuego del Eterno y no que sea un fuego extraño. ¿A qué me refiero esto? De que el hombre quiere acelerar la venida del Mesías pensando, si construimos el templo, entonces ya el Mesías viene, pues. O sea, vamos a obligarlo así, vamos, lo vamos a obligar para que venga. No, no, el Eterno es el que tiene control. Es más, si llegan a levantar una sola piedra sin el permiso del Eterno, el Eterno va a destruir eso. Sí. Eso va a pasar. Ahora, cuando el Eterno lo permita, es porque Hashem lo está permitiendo. Ahí no hay para dónde. Y cuando usted vea que está en el... Ah, bueno, ahí prepárese. Prepárese porque ya la cosa está cerca. Entonces, bueno, verbo Hashem. Vamos a pedirle a... ¿Quién me va a pedirle? Vamos a pedirle a una dama.